Esta foto, no sé de qué año será, debe ser del 38 o 30, esto, porque esta es la fábrica de Teodoro Jiménez, que luego fue Tejisa. Entonces, esto yo por lo que me ha dicho mi madre, esto fue antes del polvorín. Aquí hubo mucha gente que murió en el polvorín. Porque te das cuenta, el polvorín fue un domingo, pero había gente que iba a limpiar el esto. Mira, mi tía Benita, que la hemos visto en la otra foto, tenía algo de metralla metida en el cuerpo de cuando el polvorín. Entonces aquí hay muchos de los que fallecieron en el polvorín. Yo aquí está mi madre, aquí retrata que se la ve ahí, que se ve como un cachito de escudito ahí, que yo creo que era el yugo de las flechas porque mi madre estuvo en la falange para dar de comer y eso, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé, porque mi madre yo creo que fue después del polvorín, ¿sabes? Se dedicó a eso, pues a dar de comer a la gente. Está mi tía Teodora, la de Carmelo Plaza. Está mi tío Vale, el de Carmuño. Teodora Sánchez, la mujer de Carmelo Plaza. Este me parece que es el padre de Pedro Carrera, del cura. ¿Sabes? Y este otro, mi tío Vale, el Carmuño. Y aquí, estos que se ven en la fotografía, que están con corbata, pues estos deben de ser los escribientes y los que estaban en la oficina. Y estos eran todos gente que trabajaba en la fábrica de Teodoro Jiménez. Esta fábrica me ve que estaba situada donde está ahora o por ahí, debía de estar por donde estaba lo de las destilerías de Viviano. Claro, una vez que estalló el polvorín, que fue lo más cerca que estuvo del esto, pues quedó todo destruido. Sí, oye, yo no sé si sería un año o lo mismo fue en el mismo año que estalló el polvorín. Es que no te puedo decir. Es una foto que. Esta está hecha porque esta no se la dieron a mi madre. Pero es Es una del año reproducción. 82, exactamente. Y es lo que esto. De esto te puedo hablar muy poco porque son cosas que no he vivido. Yo por lo que comentaba ella, ¿me entiendes?